Guy. Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostica. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Bienvenidos al primer programa del año 2025. Por el culo te la hinco. Joder, qué voz ya, para empezar el año. Bueno, hoy tenemos a le mejor locutore del peor programa de las radios libres, Carme del Tofuria. Ole. El Tofuria es el mejor programa, ¿vale? No me rayéis. Tofuria. No, yo creo que no. Tenemos fans. No. Sí, que me los encontré el otro día en el tenderete. Tenemos fans. ¿Y te dijeron, ah, tú eres Carme del Tofuria? No, es gente que ya me conoce. Ah, bueno, entonces no vale. Una de esas personas te cae muy bien. Ni idea. Bueno, es una persona que no es amiga, pero que nos gusta mucho. Joder, pues ahora me quedo yo pensando. Que comparte curro con Diana. Vale. ¿Y tiene mote de un nombre de animal? No lo sé. O sea, ¿es la nutria? Sí, es la nutria. Bien. Ah, pero la nutria es mi papi, ¿no? Bueno, después de este momento super meta, estamos en Granada de mano. A mí se me ha invitado para hablar, no sé muy bien de qué, porque la verdad es que no sé qué tengo que decir, pero algo diré, no pasa nada. A ver, originalmente... O sea, este programa íbamos a hablar de salud mental y catástrofes naturales, y en concreto sobre la Dana en Valencia. Luego tú dijiste, no sé qué, de ansiedad, a mí me dio pereza. Luego escuché tu podcast y pues ahora quiero hablar de tu podcast, obviamente. Pero podemos hablar un poco de... ¡Ay, mis gatos! Podemos hablar de ansiedad, gatos, me parece podemos bien. Hablar de mi podcast... Sí, no, es que claro, como es por la mañana, tienen que venir a saludar. Claro. Porque son así de... No te oyen. Llevo cascos. Vale, pues, a ver, yo y mis cosas. Yo llevo un año y algo ya. En Tofuria, el mejor programa de las radios libres del mundo, básicamente. No. Que es... Discrepo. O sea, discrepo, porque aquí está Las Muy Zorras, Sustancia Púrpura. Luego hay como más programas de gente también como muy cookie. Hay especiales. Estoy yo. O sea, no puedes comparar esto. Tú pillaste la fórmula Tofuria y decidiste copiarla. Cosa que está pero bien. Pero la mejoré, decirte. O sea, la cosa es que la mejoré, entonces... Sí, o sea, tú hiciste lo que hizo España con Gran Hermano. La fórmula y mejorarla. Sí, y llevarla dentro. A la decadencia totalmente, sí soy. Bueno, la decadencia, X. Total, que yo estoy en Tofuria. Tofuria es un programa un poco díscolo y un poco arreu, que nos gusta decirlo en Valencia. Nada, estamos en Radio Malva, hablamos de feminismo, de liberación animal, tenemos problemas económicos, cositas. Pero somos peña, la verdad, muy maja. Y traemos invitades muy guays y cuando no hay invitades pues hablamos de cualquier cosa y la verdad es que somos peña muy agradecida. Nos puedes dar cualquier tema de conversación y te lo sacamos. Y si no tenemos ni idea, nos lo inventamos. Todo perfecto. Pero yo a veces, pues, a mí me encanta estar en Tofuria, pero a veces pues me apetece tener otro formato de cosas un poco más tranquis, hablar de otras cosas que me gustan y tal. Entonces, como tengo un micro de podcast en mi casa, porque, peña, de verdad, lo mejor es vivir con alguien que se dedica al audiovisual, porque así tú no te gastas ni un duro. O sea, esa persona ya ha hecho todas sus inversiones. Saludo a Perricel, ¿cómo es? ¿Es Perricel? Sí, Perricel se acaba de levantar, muy creo. Bien. Perricel, no sé dónde está, pero me tiene que hacer el desayuno. Eso, que salgáis con alguien del audiovisual, que se compró un micro y me dijo, deberías hacer un podcast, pues me lo dijo hace un año. Y yo dije, pues en verdad sí. ¿Por qué eso? Pues porque hay veces, pues no sé, me apetece a veces hablar de libros y de cosas que igual en el Tofuria no tienen mucho espacio por la temática del programa, porque igual pues son cosas de terror, tal. Así que me he hecho un podcast yo sola, se llama El Viscoso Templo de lo Humano, y he hecho un primer capítulo hablando del libro Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, y el podcast está disponible en la peor plataforma del mundo, a.k.a. iVoox. Lo que pasa es que es fácil subir podcast a iVoox. Y en Spotify, que me apañé ayer para hacerlo, pero estoy a ver si me lo tumban porque he puesto música. En fin, que la vida es muy complicada. Sí, próximamente se vienen una peli serbia que vi el otro día. A ver si grabo... ¿Es la peli serbia esta súper, súper gore? No es a Serbian Film. Es una peli serbia de los 70, de los 80, hecha para la tele. Es decir, puta propaganda soviética maravillosa. Bueno, una fantasía, todo perfecto. Folk horror, que es lo que me gusta a mí. Vampiritos, tal. Por cierto, la peña, si vais a ver Nosferatu, girl, no vayáis. No vayáis. O sea, podéis ver Nosferatu. O sea, de Nosferatu hay tres versiones, ¿vale? Está Nosferatu original, todo perfecto, muda, no sé qué, tal, restaurada, preciosa. Luego está la de Werner Herzog, que la verdad es súper guay. Y luego está esto que han hecho. Sinceramente, no tengo más que decir. No sé por qué queremos hablar de Considerada, tendríamos que hablar de pelis de terror. Estamos hablando de Nosferatu, una peli de terror. Por eso. Ah, no podemos hablar de Considerada. Bueno, podemos hablar de Considerada un poco, es importante. Bueno. Porque luego nos relajamos viendo pelis gore y de terror. De hecho, tu podcast a mí me recordó a la peli esta de Farm, La Granja, en inglés. ¿Cuál es? Bueno, pues un grupo de humanos que viven en una granja, secuestran a otros humanos, los enjaulan, como los tratan como animales, y esta peña se pone una máscara de animal. De hecho, hice un cartel con esta peli. A mí es que el gore me disocia un poco, la verdad. Me da mucha angustia, no me lo paso bien. Ay, yo sí. Ya, bueno, pero porque, cariño. En fin, bueno, que estamos fatal todo el mundo, la verdad. Y pero que al final también el libro que he reseñado en El Viscoso Templo de lo Humano también es un poco sobre la ecoansiedad, ¿sabes? Porque es, bueno, Cadáver Exquisito es un libro donde hay una pandemia y se mueren todos los animales y los seres humanos tienen que empezar a comer otros humanos. En fin. Es como esta gente que empieza a decirte que los grillos son la mejor proteína y no sé qué, y es como, puedes callarte y comerte un bloque de tofu. Vale, que yo tengo dudas. ¿La carne humana no tiene como algo que es tóxico para la humanidad? Mira, la verdad es que me pasó una cosa mientras estaba leyendo el libro, que es que hablaban de cortes de carne y cosas así, y yo decía, no tengo ni idea de lo que están hablando. Entonces, si la carne humana es tóxica o no, es algo que nunca me había planteado porque es tan ajeno a mi realidad y me interesa tan poco, ¿sabes? O sea, es como, No lo sé, o sea, si no me planteo comerme un pollo, ¿para qué me voy a plantear comerme a Perricel? Bueno, para tu querida audiencia, Perricel es mi pareja y es una persona que sale mucho en el lore de Tofuria porque su mote es muy divertido. La verdad que sí. No sé, comer humanos, o sea, de repente, ¿sabes? Como alternativa climática, soluciona la despoblación, ¿eh? De repente. O sea, la despoblación a la sobrepoblación humana. Ya, pero un tiro en la cabeza también lo hace. No te hace falta comértelo. Pero si comes humanos, tiene también un tinte rollo para la sobrepoblación. Tendría un tinte racista bastante loco, ¿eh? Eso sí. Rollo, vamos a comernos a toda la gente de India, a toda la gente de China. En fin. Ya. Luego hay otra película que también es de comer humanos, que va de... Son dos chicas que son hermanas, que acaban en la misma universidad y que una de ellas, por accidente, come carne humana y se vuelve adicta. ¿Vale? Entonces empieza a provocar... esta peli la he visto. Sí, no me acuerdo el título. Es como escandinava. Puede ser. La cosa es que luego como que descubren que la madre también tiene esta enfermedad, entre comillas, y... Se comía a su marido. Uy, sí, es un súper spoiler de la peli, pero no sé, como me recordó también el libro a eso. Se llama Raw, o sea, crudo, pero no es escandinava, es francesa. Vale. Casi. Pero encima, Pirineos, me la suda. Why not? Bueno, bueno. O sea, terror a tope, gore a tope. Me encanta. Viva el horror, porque, o sea, el horror a mí es lo que me salva de este horror de vida que tenemos. O sea, el horror es lo que me mantiene, lo que hace que no me muera en ese panorama de capitalismo tardío, la verdad. Pero bueno, hablamos entonces un poquito de ansiedad. ¿O no quieres hablar de ansiedad? Bueno, yo siempre tengo ansiedad, pero yo creo que no es ecoansiedad, yo creo que es socioansiedad directamente. Bueno, yo quería hacerle bullying más a Piro y a Diana, me parece fatal que me hayas hecho bullying a mí y no a Piro y a Diana, pero bueno, no pasa nada, me vengaré cuando vaya a Valencia. Ya, lo que pasa es que ayer llamé a Diana. Sí. Porque yo nunca llamo a Diana porque Diana, pues yo respeto sus procesos de ser gamer. Total, que tuve que llamar a Diana porque se había puesto mala y no había terminado de editar el programa. Entonces la tuve que llamar en plan, oye, ¿estás bien? Tal, el programa, si no lo puedes editar tú, lo edito yo, no pasa nada. Y total, que se puso las pilas y por la noche se subió. No sé, entonces más yo no le quería hacer bullying, pero creo que le hice bullying. Se lo merece, no pasa nada. No lo sé. Y a Piro es que ya le hago bullying todo el rato. Ya. Pero le podemos hacer bullying aquí. Ya, la verdad que sí. Piro, por favor, guárdate ya la polla. O sea, ese pollón. O algo así. ¿Todavía seguís con la broma del pollón ese? Es que a mí me da un poco a veces de pereza esta broma. No, la verdad es que no siguió la broma. Me parece bien. Porque yo qué sé, o sea... me parece también un poco feo para alguien que está ahorrando para quitarse la pilila hacerle bromas sobre lo gigantesca que la tienes. Ya, la verdad que sí. En fin, hicimos una transporra en Tofuria. Muy bien. Queridísimos oyentes, deberíais escucharla. Espérale, las transporras se pone... son lo más. Era una transporra para ver qué la movida es. Toda la gente que conocemos que se podía transexualizar ya lo está. Vale. Entonces es un poco cuando se va a empezar a hormonar esa gente, porque ya, bueno, es que claro, nos estamos quedando sin ideas. O cuando va a detransicionar a alguien. Yo dije que igual Paul Preciado detransicionaba para sacar un nuevo libro. Como por... para hacer recerca, es que nunca sé cómo se dice en castellano eso, para investigación, para tener material. Sí, bueno, es que me gusta más recerca. Mal. Es que en castellano... Pero recerca es como búsqueda, ¿no? Se traduce como búsqueda, creo. Sí, o sea, como para... Sí, pero para hacer, uh-huh. pues eso, para tener material para escribir un libro. Uh-huh. Esa es mi teoría. Si os gusta, hacedme bizum. Sí, que estamos pobres por aquí. Yo puedo hacer mi propia transporra y es que nunca voy a conseguir la mastectomía porque nunca voy a tener dinero, jaja, y poco más, es lo que puedo decir. Bueno, correcto. Bueno, tengo un juicio pendiente en febrero de 2026 que al igual, si me sale bien, sí, esa puede ser interesante, la transporra. Febrero de 2026. Bueno, pues eso en diciembre de 2025, o sea, de este año, me lo recuerdas y te ponemos en la transporra vale. del año siguiente. Venga. Vale, sí, yo te luego... aviso para que ganes, ¿vale? Yo te diré, pues mira. Pero, que si no hay premios, no hay ganadores. O sea, nada, pero hacemos lo único tongo, que no gana, pasa nada. Que lo único que sale ganando en esa transporra es el lobby gay, porque significa que hay más adeptes. Vale, pero también es para humillar a Piri y Diana, ¿no? O sea, yo, si es para humillarles, me motivo, ¿sabes? Sí, lo que pasa, a ti se te da mejor humillar que a mí. Ya, es verdad. Y dar azotitos también. Sí, qué rico. Hablando de humillaciones, por cierto, momento teletienda. El otro día aquí en Valencia fue una cosa muy chuli que se llama Tenderete, que es una... como una feria de autoedición y que, bueno, pues que la gente va a vender sus fanzines, sus prints y sus cosas, muy bonito. Y unas amigas que tienen una editorial de fanzines que se llama Ediciones Humilladas, por el culo te la hinco. Sí, soy. Ha creado un juego de mesa de Eres la más humillada. Y está chulísimo. Se les ha agotado, pero bueno, consuman Ediciones Humilladas. ¡Hala! Por favor, sí. Me encanta el nombre, es que uf, las amo. Y tengo alguna pegatina que igual te la puedo dar si sé dónde está. Es que como no sé dónde está, no te puedo decir, oh, te la regalo, porque igual se han perdido. Bueno, hasta el lunes tienes tiempo. Okay. ¿El lunes? Bueno, sí, lunes, luego hablamos. Jaja. Bueno, venga. La ansiedad, ¿qué es la econsiedad, Carmen? ¿Qué es la ansiedad? Es ese músculo que vive dentro de mí, que me ayuda a vivir. La econsiedad es un tipo concreto de ansiedad, así bastante postmoderno, que según he visto, se creó como en... O sea, es un término que se creó como... a mediados de los 2000, pero que ha ganado popularidad ya a final de los 2010, es decir, 2017-2018, y refleja la ansiedad que tenemos las personas respecto a temas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad en el planeta, no sé... la total tala del Amazonas, no sé, como todas estas cosas, la ansiedad relacionada con los temas que se tratan desde la ecología, ¿vale? Entonces, ahora que es un momento vital en el que estamos volviendo a hablar mucho de cambio climático, no sé si os acordáis, o sea, yo me acuerdo mucho cuando era pequeña, como a principios, finales de los 90, principio de los 2000, que se hablaba mucho del agujero en la capa de ozono y no había que usar sprays porque se hacía más grande la capa de ozono. Y ahora ya no es tanto que se hable de la capa de ozono, sino que estamos hablando pues de la tropicalización del clima, del cambio climático así en general, de que ahora de repente pues parece que se esté terminando el mundo porque, o sea, no es por nada, pero es enero, yo estoy en mi casa no tengo calefacción, yo estoy en manga corta, ¿vale? Que esto es Valencia, pero... Maricón, es tan tropical Valencia. Tengo mucho frío. Bueno, yo tengo un poco de frío, pero a mí me gusta tener un poco de frío cuando me levanto porque así me despejo. Es que, claro, es como los inviernos ya dejan de ser inviernos y estas cosas del cambio climático que escuchábamos antes, que nos parecían súper remotas, se están haciendo cada vez más reales. Espera un momento, Yuri. Vamos a pausar. Que es que me estaba preguntando Perry Cell por qué no tinca el micro. Bueno, aquí pequeño inciso Perry Cell, que dice que ahora mismo está habiendo unos incendios súper locos en Los Ángeles. Y han desalojado, en Estados Unidos, han desalojado un montón de gente, hay, bueno, un montón de casas que se están quemando, etcétera. Y Perry Cell me dice que hubiese pasado si los incendios de Los Ángeles los estuviese gestionando Carlos Mazón, que es el presidente de la Generalitat Valenciana, la persona que no ha gestionado todo el tema de la dana que tuvimos aquí a principios de noviembre. Pues que estarían todos los famosos muertos. O sea, real me estoy imaginando el funeral de Kim Kardashian. Una fantasía, porque esa señora, hay tanto plástico ahí que tendrían que reciclarla. Un besito para las Kardashian. Es real. Y bueno, ¿tú tienes algo ansiedad, Carmen? A ver, yo tengo ansiedad en general, pero sí que es verdad que a veces también sufro un poco de ansiedad. Sobre todo eso respecto a cuando me doy cuenta de que es invierno y yo no me estoy poniendo casi la chaqueta. Hace, sobre todo en verano, tengo muchísima ecoansiedad y tengo, pero en general tengo mucha ansiedad porque Valencia en verano es el terror máximo y hace muchísimo calor, muchísima humedad. Aún así, los guiris no paran de venir. También habría que ver que, por qué los turistas no tienen ecoansiedad y les gusta venir a chicharrarse. Eso es un tema. Pero bueno, sí, yo a veces tengo ecoansiedad y me agobio bastante con el tema del cambio climático. También me agotan mucho los discursos respecto al cambio climático, porque nadie habla de dejar de comer carne. No sé, esas cosas. ¿Tú tienes ecoansiedad? A ver, a mí me da más ansiedad el hecho de que se niegue este cambio climático, ¿no? Más que el cambio climático en sí, ¿no? Que se esté negando, que no hayan, pues, no sé cómo decirlo, o sea, no quiero decir como ciertas políticas porque paso en las instituciones, pero sí como cierta conciencia social acerca de esto, ¿no? Y cómo ver en colectivos que... Sí, mucha lucha de no sé qué, pero pues me como un filete luego y es como, ¿qué pasa? Entonces un poco, no sé, un poco creo que me da más ansiedad esta parte, ¿no? De cómo poder generar esta conciencia social, pero bueno, también a nivel de cómo yo afrontar esta ansiedad, creo que el hecho de juntarme con gente que piensa como yo, que sea antiespecista y demás, no sé, como que se sobrelleva, ¿no? De una mejor manera. Luego sí que es verdad que al final, pues cuando pasó todo el tema de la dana de Valencia, siendo yo de allí, aunque era yo en Granada, fue un shock. O sea, fue un shock y al final pues estás en la distancia, no sabes lo que le pasa a la gente. Y luego cuando te enteras de cómo se... Bueno, como no se gestionó en ese momento, pues te da más ansiedad, ¿no? De lo que pueda pasar también en los territorios donde estás habitando actualmente. Y luego que yo creo que tampoco estamos preparados con ciertas fórmulas de qué hacer, ¿no? En estos casos. Y bueno, sí que es verdad que en Valencia pues ha habido como un ejemplo de que al final pues solo el pueblo salva al pueblo. Pero claro, la preparación previa de ¿y si pasa esto? No está hablado o consensuado o, ¿sabes? Y esto también produce ansiedad, ¿no? El no tener un mecanismo de respuesta a ¿y si pasa esto? Que esta es mi ansiedad también general de ¿qué mecanismos tengo, qué herramientas o qué puedo hacer, qué alternativas tengo si pasa X movida? Entonces mi cabeza va a mil también con esto y como que se traspola a otros ámbitos, supongo, esta ansiedad que me pasa a mí. Bueno, yo primero de todo con el tema de la dana, creo que hay una cosa que hay que dejar como bastante clara, que es que ¿dónde ha pasado la gana? Es decir, porque, bueno, de repente hay mucha gente desubicada que no tiene ni idea, pero, claro, esta gana y, bueno, la riguá que ha traído, porque ya me encanta que ya no lo llamamos la gana, lo llamamos la riada, ha pasado en los pueblos alrededor de la ciudad de Valencia, al sur de la ciudad de Valencia, bordeando el cauce nuevo del Turia, bueno, y otros ríos. Es decir, la ciudad de Valencia no ha sido afectada. Que yo creo que si la ciudad hubiese sido afectada, la respuesta, la ansiedad y las cosas hubiesen sido muy distintas. Y creo que esto también es importante como resaltar por qué priorizamos la seguridad de unos espacios en detrimento de la seguridad de otros, cuando ambos son súper importantes. Y en la ciudad de Valencia, bueno, pues hubo una riada en el 57. A partir de esa riada se desvió el cauce del río Turia, que pasa por el medio de la ciudad. Y eso es lo que ha salvado que dentro de la ciudad de Valencia no nos comiéramos una riada. O sea, eso es muy fuerte. Y luego, respecto a la sensación de shock y tal, aquí en Valencia, o sea, tú podías estar haciendo vida normal, solo que no funcionaba el metro, pero podías no enterarte de lo que estaba pasando. Entonces, claro, para la gente, incluso para la gente que vivimos al lado de las zonas afectadas, había esta sensación de parálisis y de no saber qué hacer, de descontrol total, etcétera, porque es que tú ibas por Valencia y estaba todo normal. Y eso era, bueno, era un disocio continuo. La verdad es que para mí, que no vivo en la zona afectada, todo esto ha sido una experiencia de disocio continuo, y para las personas que viven ahí, como no, ellas no transitaban la realidad del ir y volver y tenían unas urgencias, básicamente quitar el barro de sus casas, no había espacio para el disocio. Eso es un poco fuerte también. No sé cómo, o sea, lo que estabas diciendo de cómo lo habéis vivido desde fuera, es que incluso la propia gente de Valencia Ciudad lo hemos vivido un poco desde fuera. Y no sé, la verdad es que me gustaría que esto fuese una, no sé, una llamada a los cambios de políticas públicas, pero es que no confío para nada en la gente que hace las políticas públicas aquí. No confío para nada en la gente que hace las políticas públicas en general, y aquí menos. Ha habido una gestión nefasta de todo. Ahora parece que se está gestionando un poco mejor, pero claro, estamos ante una crisis que no tiene precedentes. No sé cómo lo habéis vivido desde fuera, cuéntame. Pues, a ver, es que estamos súper lejos, pero aquí sí que es verdad que han habido danas que han afectado ciertas localidades de Andalucía. No ha sido tanta la pérdida que se ha ido en Valencia, pero sí se ha ido esta pérdida, ¿no? Y un poco también, no sé, creo que como en Andalucía se diluyó, ¿no? Sí que, pues bueno, yo con amistades sí que queríamos hacer brigadas más en Andalucía, porque también pues habían temporeres que, bueno, creo que eran de Huelva y demás, y pues realmente es como, es algo que está cerca, es donde estoy habitando, y es también pues que entiendo que puedo como dar más apoyo, ¿no? Que no, sí, tiene más, claro, sentido. Sí, sí, que no irme hasta Valencia, que sí que es verdad que puedo apoyar. Lo que sí que he ido viendo, así por grupos como un poco más alejados de mí, es el llevar una barbaridad, como el volcarse muchísimo con Valencia, que está bien, pero luego te quedas con la sensación de ¿y aquí qué hace falta, no? Y entramos igual otra vez en los sures, ¿no? Puede ser de que, no sé, pero bueno, no voy a meterme por ahí, sobre todo por desconocimiento, pero bueno, y ya está. Sí, yo también lo que he echado también bastante en falta es, por ejemplo, el que alguien me preguntara, ¿no? ¿Y cómo estás? Que sé que eres de Valencia, ¿no? ¿Y cómo estás, no? Sí que es verdad que hay mucha gente pues que no sabe ni dónde, ni quién soy, ni dónde vengo, ni tal. Pero pues, bueno, como cosas así, ¿no? De, ostras, ¿cómo estás? Que he visto que ha pasado esto, ¿no? Tal. Claro, aquí en Valencia sí que tuvimos como el check este de, pues, la gente que tenemos, colegas de fuera, claro, la gente súper desubicada, porque no se sabía bien qué estaba pasando, ¿sabes? La gente de, ¿todo bien? Y es como, sí, yo estoy aquí en Valencia ciudad y no me ha pasado absolutamente nada. Pero claro, al final, la frontera, tanto física como en todos los planos que hay entre Valencia y los pueblos que son a su alrededor, es una frontera muy débil, quiero decir, a que nos separa el río, pero al final todo el mundo tenemos amigues o familia que viven o en los pueblos del norte de Valencia o al sur. El entrar y salir de gente es constante, es decir, hay muchísima gente que vive en pueblos, yo que sé, en Alfafar, en Benetúser, y trabaja en Valencia o al revés, porque también es una zona donde hay muchísimo polígono industrial. Y al final, claro, hubo muchos momentos de hacer el check. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo estoy en un grupo con la gente de mi clase del colegio de primaria, que quiero, en fin. Es todo gente de la zona de Horta Sud. Entonces fue como, de repente, claro, el día después de que pasara todo, cuando no teníamos nada de info, no sabíamos nada, la gente que vivía en los pueblos no tenía luz, no tenía internet, o sea, un jaleo tremendo. Claro, ahí fue del rollo, todo el mundo como check, y unos de sí, mi madre fue a casa de tu padre porque no sé qué, se le estaba inundando tal, no sé qué, y yo al final terminé yendo a ayudar a casa de la madre de una compañera del colegio que vive fuera y me pidió que me pasara, ¿no? Entonces, claro, al final activas unas redes de solidaridad muy funcionales para la situación en la que estábamos, pero también, claro, desde la autogestión, y es muy difícil autogestionar y gestionar cualquier cosa si tú no sabes, o sea, si hay una persona que no puede comunicarse porque está, o sea, no tiene coche. Su coche se lo ha llevado la riada. No tiene internet en su casa. No tiene luz. No puede salir de su casa casi porque están las calles llenas de coches amontonados, que parece esto un videojuego. ¿Cómo puedes organizar solidaridad con esa persona? Si no, quiero decir, es difícil llegar a esa persona a nivel comunicativo, a nivel físico, a todos los planos. Y esto pasaba al principio también porque, claro, no se podía ir por carretera en ningún sitio. La gente iba andando o en bicicleta. Se han organizado unas brigadas en bicicleta maravillosas. Pero, claro, luego había pueblos que estaban más lejos, que es que tenías que estar en muy buena forma física para llegar hasta ahí andando. Era muy difícil. La verdad es que se han organizado como muy bien las cosas desde la autogestión y desde una autogestión también como que nadie necesitaba que dijeran tal, sino era como nos plantábamos en los pueblos y a ver qué pasa y a ver dónde necesitan ayuda. Pero claro, había cosas que escapan de la capacidad de las personas y de los grupos de personas. Y había muchas cosas que decías que esto, estamos aquí haciendo un trabajo que con una máquina se hace en 5 minutos y nosotros estamos aquí 5 personas trabajando una hora. O sea, era, claro, luego ibas y estaban como los militares por ahí paseándose, pero paseándose literal. Ha sido absolutamente distópico. La gestión de la DANA, sí que es verdad que eso, ha habido muchísima gente que lo ha dado todo, que ha trabajado muchísimo y ha trabajado súper bien, han salido iniciativas súper chulas, pero ahora también es un poco como, bueno, volvemos a la vida real y esta gente, como ya tienen lo básico, pues que se apañen, ¿no? Y eso es un poco también, creo, a nivel emocional, por lo que he hablado con las personas que viven en esos sitios, también un poco complicado de gestionar, ¿no? Es me da la sensación de que ahora todas las tragedias tienen una vida muy corta, que es la vida que dura en las noticias y en las redes sociales. Y cuando algo ya no está alimentando el algoritmo, es como que nos da un poco más igual. Y eso me preocupa, porque luego al final lo que implica es que las personas afectadas no solo tienen que reconstruir su vida, sino que tienen que estar todo el rato generando algo para seguir siendo relevantes. Y me parece súper cruel, no sé. O sea, otra capa más de la ecoansiedad. Sí, el sálvese quien pueda un poco también. Sí, claro, es que, o sea, ha sido muy bonito lo que decía, ¿no? De toda la organización de personas, toda la organización vecinal, todo el rollo de pues todos yendo andando a poder a limpiar barro en los pueblos, tal, sí, súper bonito, pero no nos olvidemos que esto ha nacido de una necesidad, que es el Estado nos ha ignorado completamente, sin ser nada de eso yo, quiero decir, sin ser una persona como gran defensora del Estado y tal, pero que al final tú llegas hasta cierto punto, como que sí, está muy bien organizar las cosas, pero que la gente normalmente no tenemos excavadoras ni tenemos como ese tipo de maquinaria para poder mover como grandes cantidades de lodo, de escombros. No tenemos la capacidad de reconstruir sin recursos todo, o sea, muros y cosas así. Entonces, claro, es como nos hemos, o sea, yo creo que todo el mundo al final nos hemos sentido un poco una sensación de abandono por parte de quien nos tenía que cuidar un poco. O sea, yo no creo para nada que el Estado nos vaya a cuidar, pero sí que es verdad que cuando pasan cosas así, sí que hay un momento que pienso, joder, para esto pago yo mis impuestos, que alguien haga algo. Y luego pienso, no, Cari, no va a pasar. Pero no sé. Eso ha sido complicado, y la sensación de abandono, de que se prometan ayudas, las ayudas no llegan, no sé, es feo un poco también, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la primera canción, porque llevamos como mucho tiempo hablando. Esta canción me la has pasado tú, si la quieres presentar. ¿Qué canción? Ah, es la canción de Earth Crisis. Pues sí. Nada, Earth Crisis es un grupo de machocores, veganos, strikis, ecologistas, todo perfecto. Y nada, y es pues una tormenta de fuego para purificar, que la verdad empiezo a pensar que es lo que necesitamos aquí, porque ya esto es el apocalipsis. Take my strength, fuck my blood, taking it all. seguimos en Gran Alemano con Super Carme del... No quiero decir del Tofuria, ahora voy a decir de tu podcast. ¿Cómo era? El vicioso templo del humano. El viscoso templo. Ah, es viscoso. ¿Y por qué yo pensaba vicioso? Porque pensaba en piro. Vale, pues. No, es que el viscoso templo de lo humano es de un poema de Leopoldo María Panero. Bisexual, masoquista, mi persona favorita del planeta. Estuvo en un piso franco de ETA. Sí. Ay, bueno, otro inciso de Terricel antes de seguir hablando, que hay un concepto eurocéntrico desde el norte global de todo el tema de la del cambio climático, porque por ejemplo en Guatemala también está habiendo mucho cambio climático, o sea, muchos efectos del cambio climático, y esas noticias a España no llegan a pesar de no tener la barrera del idioma y poder salvar pues la barrera del espacio con internet, ¿no? Pero es como que eso no importa, porque al final ahora Guatemala es, bueno, pues un estado que funciona regu y empieza a ser un parque de atracciones para gringos. Entonces, pues bueno, si hay incendios, pues qué más da, ¿no? Afecta a la población local, pero bueno, eso, como que unas vidas valen más que otras, pero bueno, a la vez yo no sé la repercusión que ha tenido el tema de la Dana fuera de España, pero es como, la verdad es que en el momento yo no tenía energía para gestionar absolutamente nada. Perricel dice que la Dana tuvo mucha repercusión, que tuvo mucha repercusión fuera de España, pero yo la verdad es que esos días he estado disociando y no me acuerdo. Entrevistaremos en fin. A Perricel próximamente también. Ya, pero a Perricel no le puedes entrevistar por teléfono porque me ha dicho qué cojones haces con el teléfono en la mano y yo una entrevista. Son los medios que tenemos en esta radio. Somos del sur, o sea, ya estamos, el sur global, siempre quejándose, de verdad. No sois Radio Mansión Perrita. Ya ves. La radio de mi casa, ojalá existiese Radio Mansión Perrita. Fundaré una radio, ma, mira, proyecto para 2025, por el culo telástico. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, pues yo me quedo con una cosa que has dicho antes, ¿no? De este abandono institucional y un poco de la desprotección, que al final, cuando pasa este tipo de catástrofes naturales, bueno, según la OMS, quienes enfrentan este tipo de catástrofe natural, meteorológica, tienen un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión y estrés postraumático. Pero es que si encima las instituciones, que son las que, entre comillas, ¿no? Pues deben de actuar, proteger, avisar con tiempo, y estas cositas no lo hacen, creo que como que perjudica todavía más esta recuperación a nivel emocional, ¿no? Un poco esta reflexión, ¿no? También. Sí, y claro, también era como... Al final los ayuntamientos de los pueblos que han sido afectados por la Dana en general no son pueblos muy grandes, ¿sabes? Son pueblos que necesitan como ayuda de fuera y es, o sea, es, creo que con la Dana es muy fácil caer en este discurso casi un poco de Milei, de a la mierda el Estado pero mal. Decir, es que ¿para qué coño estoy pagando yo impuestos en todo lo que compro y impuestos todo el puto rato si luego no sirven para nada? ¿O para qué cojones hay ejército si luego el ejército no está aquí? O está aquí para pasearse. Ahora se ve que sí que están bastante más activos y me han dicho que son gente bastante atractiva. Porque, bueno, pues que tiquis son facha, que es algo que nos gusta un poco de furia. Pero eso, ¿no? Entonces creo que es muy fácil como caer en el... O sea, como que el discurso este de que solo el pueblo salva al pueblo, que por cierto, bueno, una persona así como un poco políticamente turbia se ha adaptado ese lema para montarse como una especie de organización. No tengo mucha idea, entonces tampoco hablaré mucho de eso. Pero eso, creo que es muy fácil caer... en este discurso de el Estado nos abandona, esto solo lo podemos arreglar nosotros, y como sí, pues como caer en un discurso un poco O sea, ya no tanto desde la autogestión, así como más anarco-guay, sino desde el anarco-capitalismo, este turbio, turbo-capitalismo aceleracionista, de, bueno, el Estado no sirve para nada, el colapso, no sé qué. Yo estoy, a ver, y yo últimamente es que estoy un poco en una deriva un poco aceleracionista, gracias a Luigi Mancione, pero bueno, Cora Luigi, el mejor, la verdad, el nuevo héroe norteamericano después de Luna Bomber. Pero bueno, eso, que me parece también que podemos empezar a generar ciertos discursos sin darnos cuenta que son muy dañinos y que al final también, pues que la gente que está en las zonas afectadas empieza a generar esos discursos, también puede que sea una, pues una respuesta al trauma, porque es lo que tú decías, no solo tienes el trauma de que te haya pasado una riada por encima, tienes el trauma de que te ha abandonado quien te tenía que proteger, o sea, el papi Estado. Sí, si crees en esas cosas, ¿no? Pero bueno, es que aunque no creas, quiero decir, aunque estés en contra, no puedes ignorar al Estado. Y es eso, es que hay muchas cosas, muchas de las necesidades que, primero, o sea, obviamente, sé, aunque hubiesen avisado, iba a palmar la peña, pero, joder, pues se podría haber evitado, se podrían haber desalojado un montón de espacios, la gente podría haber gestionado mejor el tema de los coches si les hubieran avisado, porque tú dices, bueno, llueve, pero es que ya cuando las alcantarillas no tragan y tienes el agua casi por las rodillas, ahí tú ya no puedes irte a ningún sitio, ¿sabes? O sea, sí. Ahí ya no te puedes salvar de donde estés, ahí ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, tendría que haber actuado el Estado mejor, sí, y eso. Y esto nos puede llevar a pensar que el Estado no sirve para nada y que abajo el Estado, pues también, pero también nos puede llevar a querer eliminar el Estado de una forma muy, muy Javier Milei, que no tiene mucha gracia. Sí, de hecho esto es que estoy muy obsesionada con Argentina últimamente, ya sabes. Bueno, de hecho, de lo que estás comentando, a mí me recuerda mucho a la teoría del shock, de cómo al final ciertos discursos políticos y ciertas políticas que se hacen cuando ocurren ciertas tragedias como esta, ¿no? De hecho, a mí como me da por pensar de, jope, ¿y si están haciendo algún tipo de política por detrás, aprovechando todo este shock de la sociedad actual y como que... Sí, por ponernos un poco dentro, sí, de la conspiranoides, ¿no? Sí, sí, sí. Que igual refuerzan ciertas políticas que conllevan a más control de la sociedad. Creo que esto ha pasado con las personas migrantes, ¿no? Que se ha aprovechado de shock, esta catástrofe, para ir parando a la gente, identificándola, y la peña migrante, pues, ¿cómo se dice?, notificando órdenes de expulsión. Que esto no, yo lo leí por ahí, pero no sé si es realmente cierto, porque pues no está ahí, pero tú lo dirás mejor. Pues eso lo quería relacionar con lo que estabas diciendo, porque me recuerda mucho a esto, ¿no? A la teoría del shock y a lo que puede llegar a pasar en un futuro no muy lejano. Y como que también esto me da ansiedad. O sea, no sé si viene relacionada con la ansiedad, pero me da ansiedad de luego qué políticas se van a hacer, porque ahora mismo está la sociedad en shock y todavía recuperándose de todo lo que ha pasado. Sí, y claro, luego, o sea, como respecto a la peña migrante, claro, ha habido denuncias de paradas y tal por perfil racial. Y claro, luego hay barrios con una población inmigrante, pues en situaciones administrativas no regulares, etcétera, que obviamente esa gente va a tener muchos más problemas para tener ayudas. Hay un barrio en Algemesí, que es el barrio del Raval, en el que no estaba llegando casi ayuda y en el que muchos colectivos se han volcado precisamente por ser un barrio lleno de personas migrantes, de personas pobres. Pero claro, eso se ha podido hacer cuando se ha podido ir en coche, pero esa gente estaba absolutamente abandonada, por ahí no aparecía nadie, en fin. Y luego también ha habido como unos discursos de este racismo buenista que nos gusta muchísimo en España, de míralos aquí, esta pandilla de chicos aquí negros majísimos limpiando, y es como, pero tú qué te piensas, que la gente negra, ¿dónde te piensas que vive la gente racializada? Aquí la gente racializada también forma parte de esas comunidades afectadas, no son personas que vayan ahí a ayudar, es que igual son personas que viven en ese pueblo, ¿no? Pero ha habido como mucha cosa de mira qué buena integración, y es como, pues es que son vecinos de ahí, son vecinos de los pueblos, ¿cómo no van a ayudar? Quiero decir, no sé, como porque asumimos, ¿no?, que a estas personas no les ha pasado nada de tragedia. Y luego también, claro, súper importante, también hablando de tema migración y tema, bueno, papeles, etcétera, no nos olvidemos que se han podido contabilizar personas fallecidas porque las familias pues o han denunciado, se han encontrado los cuerpos, etcétera. Pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen casa, que no tienen familia en España, que no tienen quizás alguien que pueda ir a poner una denuncia por desaparición? O sea, por falta de red, o sea, porque la red no quiere tratar con la policía por un miedo absolutamente legítimo. Todo es, o sea, todas estas vidas, todas estas cosas, ¿dónde se quedan? Y eso, la verdad es que me preocupa que no lo estemos tratando tan bien. Y eso, y todas las, no sé, como todos los problemas que puede llevar al final también el racismo institucional, que al final, si tú estás en una situación administrativa irregular, vas a tener muchos más problemas para encontrar otro trabajo, si has perdido tu trabajo, no puedes estar de baja porque si no tienes contrato no cobras, etc. Entonces, bueno, creo que esto también hay que tenerlo en cuenta, pero por suerte, desde el apoyo mutuo, hay mucha gente que está teniendo estas cosas en cuenta. La gente de Uhuru, que es una asociación de peña afrodescendiente, etc., aquí en Valencia, están haciendo muchísimas cosas con el barrio del Raval, están yendo, bueno, también están yendo muchas personas a nivel individual, pero bueno. Pues sí, estaba muy guay el tema de estrategias de apoyo mutuo. Sí, entonces, que no hace falta que no hace falta que una persona sea políticamente afín para que la ayudes. Es decir, que al final la solidaridad pues debería hacerse sin que te importe un poco el prójimo. Obviamente, pues yo qué sé, yo un día había gente limpiando, que era la sede de Vox de Paiporta, pues yo la sede de Vox de Paiporta no la voy a limpiar. Y invito a personas que están limpiando la sede de Vox de Paiporta que se planteen por qué prefieren limpiar la sede de Vox que la casa de una persona. ¿Qué pasa? Que igual la persona a la que le estás limpiando la casa o su pequeño negocio racializada y no te gusta, pues nada, vete a limpiar eso, que a ti no te queremos. Pero bueno, que, en fin, que igualmente es importante como, pues eso, ayudar a la peña y saber que hay personas que necesitan más ayuda que otras, y sobre todo tenemos una, hay como, bueno, una frase hecha que me gusta mucho, que es que el que es desgraciado en escollón son tropeza. Tiene mucha más gracia en valenciano, porque la verdad es que valenciano es la mejor lengua para insultar. O sea, además que la gente catalana no tiene tanta magia para el insulto como la gente valenciana. O sea, la lengua catalana es la mejor lengua para el insulto, pero en su dialecto valenciano. Eso es muy importante. Bien especificado. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Así que nada, nos despedimos. No sé, ¿quieres acabar con alguna frase? Pues nada, que escuchéis Tofuria. No. Y que el día 23 de enero tenemos un cenador, que estéis atentos a las cosas que van a pasar, que vamos a necesitar vuestro dinero y vuestra solidaridad, y que feliz 2025, por el culo te la hinco. Eso sí. Maricón. Sí soy. Acabamos ya, os dejamos con la última canción y pues hasta el siguiente programa. Mamarraches, que paséis buen inicio de año. Un besito. Pues culo te la hinco. chao. Vas a hacer caca, después parlemos.